busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para gente que juega en solitario. Y bueno, pues ya estamos aquí, otra charla más, hacía tiempo que no dábamos una, llevaba bastante tiempo ahí en la nevera, al final hemos conseguido editarla, pero como siempre elegimos temas que están en el candelero o en el candelabro, como diría aquella, como es en este caso los reglamentos de los juegos de mesa, un tema al que le hemos dado un extenso repaso en esta charla de un par de horitas con el Bazar Iglesias, con Raúl del Bazar Iglesias y con Dave Nebatza. Así que nada, espero que os guste, que lo disfrutéis y que no lleve los demonios como nos han llevado a nosotros en alguno de estos momentos de la charla. A disfrutar. Solitario. Y bueno, ya estamos aquí en otra de nuestras charlas habituales o no tan habituales, depende de cada cuánto nos escuchéis, sobre temas varios y variados, de lo más peculiar en este caso. A alguno le va a parecer que no tiene mucho donde sacar este tema, pero bueno, vais a ver que nuestros invitados le van a sacar punta a más no poder. ¿Y cuál es ese tema? Pues vamos a hablar un poquito de los reglamentos de los juegos de mesa, a raíz, entre otras cosas, de que en este año 2018 el Spiel des Jahres, nada más y nada menos, y el juego de año, del año, que me río, pero bueno, el juego del año también le han dado un par de toques a la industria en general y a algunos juegos en particular relacionados con la calidad de los reglamentos. Que yo no sé qué pensarán nuestros invitados, pero bueno, veremos a ver si ellos han notado una subida, una bajada de calidad o vete tú a saber qué. ¿Y a quién hemos invitado para charlar sobre este apasionante tema de los reglamentos de los juegos de mesa? Pues bueno, a mi izquierda tenéis a un habitual ya en estas charlas, que no es otro, que además lo reconoceréis por la voz, que no es otro que Raúl Mejías del Bazar Iglesias. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues no tan habitual como me gustaría, pero estupendo. Aquí para dar un poquito más de guerra sobre y los reglamentos, ¿no? Ay, ay. Nos está pidiendo ya un puesto fijo. Que no lo descarto porque a veces ya sabes que vas muy copado con muchas cosas y se te acumulan. Siempre viene bien externalizar, hacer ahí un poquito de outsourcing de las secciones. Y bueno, a mi derecha tenemos un invitado que debuta con nosotros, que fue de los dos que hemos invitado hoy, el otro que propició esta charla sobre este tema. Él, algunos le conoceréis en Twitter por Dave, no me atrevo a decir el apellido que se ha puesto, pero bueno, Dave para los amigos. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. En fin, bueno, ya lo veis que están llenos de energía para hablar sobre este tema. Como decíamos, una de las motivaciones de esto es, por un lado, el cabreo que tiene Raúl en Twitter cada vez que lee alguna cosa relacionada con un reglamento que le lleva a los demonios y no le seguís, vamos, y los que le seguís seguro que lo habéis notado. Y por otro lado, como os decía, el tema del toque que ha dado el Spiel des Jahres de este año al tema de los reglamentos, que sorprendió a propios extraños, y no sé qué os pareció a vosotros ese toque, ¿no? Que además de el juego del año también le siguió el rollo y volvió a destacar la baja calidad, ¿no? Que algunos no sé si los expertos, pero bueno, algunos, por lo menos los jurados, estaban notando en los participantes en estos premios y en la industria en general. Bueno, pues que venga yo mismo. Dale. Yo estoy encantado de esa llamada de atención porque, aparte de mi cabreo constante con los reglamentos, que bueno, libráis la mitad de las veces porque yo diría aún más, pero bueno, cada vez se hacen más juegos de mesa, se han, digamos, profesionalizado cada vez más partes del juego de mesa, porque hacer un juego de mesa y poner una estantería a la venta es algo que requiere de muchas disciplinas. Es evidente que, por ejemplo, la ilustración es súper importante porque con unos dibujos feos ni siquiera lo van a coger de la estantería, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que conlleva a la venta inmediata, al deseo externo del juego de mesa, se ha profesionalizado más rápido que lo que luego, cuando pagas y te vas a tu casa, también es necesario que esté profesionalizado para que luego el juego guste, ¿no? Entonces, a mí cada vez se hacen más juegos de mesa, hay unas partes que cada vez están mejor hechas, pero la parte de dentro no necesariamente es así, o por desgracia parece que va un poquito más tarde. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Raúl. De todas maneras, quizás también, no sé muy bien quién lo dijo por Twitter, lo siento mucho porque no recuerdo su nick ahora, también me da la sensación de que no se están aprovechando las nuevas tecnologías y las nuevas opciones que hay como para poder hacer unos reglamentos nuevos o reglamentos que sean más acordes con la complejidad de los juegos que hay ahora. O sea, yo creo que está bastante claro que los juegos de hace 30 años, como un Monopoly, digamos, por irnos a lo más básico, ¿no? No con una página y pico tenía como para explicarte cómo iba el juego. Con juegos de ahora, incluso lo que son familiares, ya son 3, 4, 5 páginas mínimo a veces. Y creo que se le está sacando el provecho a eso. Pero bueno, supongo que esto lo iremos hablando ahora. Pero sí, que me parece muy bien que los del Festival de Jerez les hayan dado un toquecito porque, hombre, las cosas son como son. O sea, pagas por la caja, pagas por las cartas, pagas por el tablero, pagas por todo y pagas por un reglamento que sea jugable, al menos, entendible. Claro, también hay que tener en cuenta que, bueno, esta afición tiene esa peculiaridad, ¿no? En otros hobbies, tú, por ejemplo, a leer aprendes leyendo. Lees más libros, mejoras la lectura, el tiempo de lectura, lo que tardas y tal. En un videojuego no te tienes que leer nada inicial. Normalmente el juego te enseña cómo jugar, los controles y demás. En un juego de mesa cada vez... videojuegos de ahora. Bueno, sí, por eso digo sí. en un juego de mesa, cada vez que quieres jugar, bien sea el mismo juego o a un juego diferente... hay una lectura del reglamento, a veces será una primera lectura, otras veces será una consulta, otras veces será en forma de hoja de ayuda, de resumen, pero claro, es una afición en la que el acto de aprender y recordar el cómo se juega es constante. Entonces, lo que decía Raúl y lo que comentabas tú, Dave, parece que al reglamento, a priori, ahora se le ha empezado a dar, o por lo menos han dado el toque porque es... la pata que ahora mismo más cojea. Cuanta más gente juega, más gente tienes que enseñar. Tienes también el típico problema de muchas primeras partidas. Y bueno, Raúl no. Que son un horror. Exactamente. Entonces, claro, el único de todos los que juegan, probablemente seas el único al que le interese jugar o le apetezca jugar, el que haya despertado el interés en el resto, pero el que haya tenido que aprender a jugar a partir de un reglamento en el cual después, como decía, tienes muchas primeras partidas en las que vas a estar controlando quién cumple las reglas o no y tú intentando, a la vez que juegas, hacer el ejercicio de recordar. O sea, es tremendo. Mira, sobre eso. Dime. No, mira, sobre eso, yo también lo que tengo bastante claro es si te sientas a la mesa es que lo haces libremente, es decir, que quieres jugar, que quieres participar de esa actividad, ¿no? Creo que eso es algo básico. Si no te interesa, por mucho reglamento sea magnífico, pues hombre, pues como que no vas a lograr que esa persona se implique, ¿no? Quizás. Entonces yo es que los reglamentos incluso es que, bueno, yo no, quiero decir, algún artículo que hay por ahí sí que lo mentan como si fuera incluso una especie de contrato entre los jugadores, Es decir, como que es una actividad social, como que son 2, 3, 4, 5, 6 personas, y en esa actividad tiene que haber pues unas normas para poder llegar a un fin, el que sea, pasarlo bien, ser un jugador, ser, vamos, para llevar a cabo la actividad que te está proponiendo ese juego, ¿no? Así es como yo las lo que es las reglas, digamos, en sí, ¿no? Lo que es el concepto global de la regla. El concepto básico. Es que habría que destacar, eso es, habría que destacar una cosa importante, es que las reglas te enseñan cómo se juega, no a jugar. Y hay, me refiero, hay que diferenciar, es decir, las estrategias, el resto de la experiencia de juego no son solo las reglas. Evidentemente, los reglamentos y las reglas son el cimiento, el juego son más cosas, pero si fallas en cómo se juega, en aprender a jugar, el resto de la experiencia se resiente. Y por otro lado, yo siempre recuerdo una frase que no recuerdo quién la dijo, recuerdo la frase, pero no el autor, que venía a decir algo así como que no todo el juego está en las reglas. Con lo cual, mira, parte de la experiencia está ahí, evidentemente, si falla las reglas, olvídate, porque que te olvidas una regla, que no la recuerdas, que está mal redactada, que está mal traducida. Pues tira para adelante, ¿no? Lo que quieras, ahí, exacto, tira para adelante, la ajustamos y vamos, yo nos levantad la mano la primera, los que hayáis hecho primeras partidas perfectas en cuanto a todas las reglas cumplidas que imperfectas, porque yo reconozco que soy de los que en algunos juegos me leo el manual y digo, venga, ya sé jugar. Y cuando, antes de jugar, me vuelvo a leer el manual en lectura diagonal, ¿qué tal? Y me quedo con más detalles de esa lectura diagonal que con la original cuando me leí todas las reglas. Mira, sobre eso, lo malo es que, mira, jugué la semana pasada, creo que fue, por fin, por cierto, una primera partida al, ¿cómo se llama este? El Pulp Detective. Y había leído que era súper complicado y tal y que... ¡Ay, cual. Dios! Tío, que gané, es decir, con una sola partida. O sea, estoy convencidísimo de que algo hice mal. Entonces, esa sensación es lo chungo, vamos. Es decir, ¿por qué tenemos que...? Vamos, yo estoy súper convencido de que hice algo mal, ¿no? Pero ¿por qué tengo yo que tener esa sensación tan influido estoy con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha hablado, con que, jolín, con que los dados son de esa manera y tal y que cual? No sé, también a veces que no sé, quizás nos dejamos llevar un poquito también por ese flujo que hay, ¿no? Pero bueno, que sí que es cierto que las redes están, especialmente las del Pool Detective, también están un poquito redactadas de una manera un poquito, vamos a decirlas, a decirlo finamente, pues mal. Como son. Sí, culo, vale. también. En horario con el culo. Claro, sabéis lo que ocurre, que de alguna manera esa mala experiencia nos lleva a tener una percepción de que el juego es más complicado porque las reglas no hemos sido capaces de comprenderlas o no están expresadas de una manera... Pues eso, cuando lees a Raúl en Twitter que empieza a decir, pero ¿cómo ponen esta frase si no tiene sentido, no sé qué, sujeto, predicado? Y te habla de corrección lingüística en unas reglas que también es importante para la comprensión, es lo primero. Entonces, hay gente que piensa que los juegos son complicados porque no han entendido las reglas. Sí. Es triste, pero es así. Y no es que el juego... Por ejemplo, pues no sé, los juegos de por ejemplo, dime, Raúl. Es un ejemplo, y voy a enlazar con algo que se ha dicho antes, que me parece muy bonito y que quiero también ampliar. Por ejemplo, esta semana pasada había una novedad que podía pues traer a la tienda como otras tantas. Yo la tenía echada en mi carrito y voy a BGG, me descargo el manual y en la segunda página se atranca un párrafo. Lo vuelvo a leer. Se mencionan componentes que no están en las imágenes de los componentes. ¡Qué pereza! Fuera del carro, novedad que no entra en la tienda y a tomar por saco. De eso, si no estoy aquí contándolo, no se entera nadie. No, y que no te lo piensas, quiero decir, seguro que en cuanto te hacen dudar y te juegan normalmente ya compras la copia, pero si tienes, yo entiendo que tú como tendero, si tienes que además comprar más de una copia, dices, mira, claro, si no lo voy a poder explicar, claro, bien, desde bien primera, es que olvídate. Claro, desde no, primera hora cuando pues tengo otras 5 o 6, ¿no? O sea, le voy a echar un vistazo al reglamento porque además luego, en mi caso particular, los reglamentos que no son sólidos me generan una inseguridad de venta porque tengo que estar seguro de que a quien se lo vendo luego lo va a entender. Y, joder, en la segunda página estar mencionando componentes que no aparecen en las imágenes ni en el listado de componentes y con un párrafo que es una frase entera que no hay forma de desentrañar, pues lo siento mucho, pero como sería, ¿no? Next. Y Una última, porque me ha gustado mucho antes eso de que habéis dicho de que no todo el juego está en las reglas, porque por un lado puedes entender el juego como el momento que se genera, ¿no?, entre los jugadores y ese contrato que tienen con las reglas, ¿no?, y el propio juego en sí, que en un principio debería estar el juego como producto entero en las reglas, pero claro, no lo puedes separar de su relación con la persona, ¿no? Entonces, eso puede, por ejemplo, en mi caso, genera situaciones en las cuales ves grupos diferentes de personas que juegan al mismo juego con actitudes muy diferentes. Yo, por ejemplo, tengo como un grupito de clientes en mi tienda que les gusta mucho el pico pico. Y ellos son, pues, unos cachondos mentales. Y ellos juegan al pico pico para apostarse pequeñas cositas. Como, pues no puedes hacer chistes sobre no sé qué. El que gane la partida le prohíbe a alguien, ¿sabes?, pequeñas chorraditas. O, por ejemplo, recuerdo una pareja que cercana a mí que jugaba a cobarde, también apostándose cosas. Pues bueno, no sé qué tipo de cosas apostaban, pero ellos jugaban a cobarde como para conseguir que el otro hiciera algo que normalmente, pues, igual lo tenía más difícil de conseguir. Y nada que ver entonces esa partida, ese juego con la que juega todo el resto de, no sé, del mundo. No sé si me explico, ¿no? Sí, está pensando que esa es una de las cosas que no habríamos caído, que es cómo reinterpreta a los jugadores las reglas también. Que, o sea, ya no tanto las reglas caseras y los reglamentos tal, porque nos estamos centrando mucho más no en el cómo se hace el juego, sino en cómo te transmiten ese conocimiento de cómo jugar, pero bueno, que también el interpretar el reglamento es parte de la gracia, entre comillas, Es de que se jugar. supone también, lo que se supone también es que las reglas y la parte física de lo que es el juego en sí, ¿no? Digamos que esa es una parte como colaborativa, ¿no? Digamos, o sea, tú tienes unos tokens, tú tienes un tablero, tú tienes unas fichas, tú tienes unas reglas, y eso es lo que está en común, digamos, con lo que son todos los jugadores. La parte estratégica, digamos, lo que hemos hablado antes, lo de no el saber las reglas, sino el saber cómo jugar, ¿no? Entra, digamos, como en un nivel superior en el que ya hay mucha más competición. Y por encima de este nivel está la parte, entre comillas, digamos, psicológica de lo que es el jugador, de cómo interpreta tanto esas reglas, tanto en la disposición en lo que es el tablero y cómo interpreta además los actos de los demás jugadores. Y luego además, pues claro, si están jugando como por usar términos de los videojuegos, si estás jugando como un player o como un gamer, es decir, el player es, digamos, el que pasearía, digamos, por el mundo, digamos, bueno, por el último juego este de Spider-Man que creo que era, que tenía, vamos, que aquello era como lo llamaron, ¿no?, lo que es un sandbox, ¿no?, de estos, ¿no?, que es todo un mundo Sí, enorme y tal y que cual. mundo abierto. Esa es la palabra. Y pues a lo que se dedica es a disfrutar, digamos, de esa experiencia dando vueltas, ¿no? Vamos, lo estoy simplificando, ¿no? Y el gamer es el que, no, no, el gamer es el que exprime el juego de tal manera para poder sacar el máximo rendimiento posible para lograr el objetivo que se le ha marcado. Le es igual si lo hace de una manera más temática o menos temática, entre comillas también, ¿no? Porque se supone también que debería entrar un poquito dentro de lo que es ese play, de lo que es ese ambiente dentro de lo que es el juego. Lo decía también por eso, por lo que estaba diciendo antes Raúl. Sí, la verdad es que también es algo que hablaremos un poco más adelante. El tema de según el tipo de juego, también el reglamento está escrito de una manera y enfocando al perfil de jugador y con unos cánones y se esperan determinadas cosas de cada tipo de reglamento según el tipo, o de cada reglamento según el tipo de juego. Pero bueno, vayamos un poquito más a los detalles de cómo están hechos los reglamentos, ¿no? Si son accesibles, no son accesibles, evidentemente la idea y el punto de partida, como lo comentaba Raúl, es si no lo entiendes, pasas al siguiente claramente. Y indagando un poquito en este tema, sobre, digamos, la legibilidad de los textos, más adelante hablaremos también un poco del lenguaje usado, que ahí Raúl se va a despachar a gusto. Hace poquito estuve, bueno, ahí estuve buscando información, ¿no?, sobre el tema de la legibilidad de textos y demás. Si hay un índice o una prueba, ¿no?, que se llama The Flesh King Kite, si no recuerdo si se traduce mal, pero bueno, Flesh King Kite para los profanos en la lengua de Shakespeare, que es un índice o una prueba que utiliza el gobierno de Estados Unidos cuando tiene que publicar documentación oficial. Y de alguna manera lo que te permite esta prueba es ver el nivel de estudios, digamos, o la facilidad de comprensión de un texto. Se basa en una serie de indicadores, pues más o menos certeros, basados en algún otro indicador. Evidentemente no es una no es algo tajante de si aparece esto en el Fleshing Cut, tu texto es una mierda, y si no, pues es excelente, muy comprensible y tal. Pero sí te da una idea de si es una lectura más fácil, más difícil, si la persona que lo va a leer necesita tener cierto nivel, pues en cuanto a edad, estudios y demás, relacionados con eso. Hace tiempo se me ocurrió a mí, cuando descubrí el tema este, hacer pruebas con diferentes textos de diferentes páginas de algunos manuales de juegos españoles, concretamente. No me acuerdo por qué fue, ¿no?, alguna de estas oleadas que hay relacionadas con los autores españoles. Y me sorprendió ver que había juegos que se supone que, o que presupones tú que por la categoría a la que pertenecen deberían ser más accesibles. Pues uno siempre tiene la idea de que un filler tiene que ser comprensible por todo el mundo. Las reglas de un filler las tienes que pillar prácticamente a la primera. Puede haber alguna que otra duda porque leas un poco más, un poco menos, o porque no aclare cosas, pero bueno. Pero la verdad es que el nivel, digamos, de legibilidad de muchos de los textos, de muchas de las páginas que cogí, era bastante más alto del que se supondría. O sea, hablando en niveles concretos, pues lecturas relativamente difíciles o difíciles. Porque hay niveles después que mide este índice que hablan de lenguaje llano, lenguaje relativamente fácil, lectura fácil, lenguaje conversacional y lectura muy fácil. Un estudiante medio de 11 años entiende el texto sin esfuerzo, que supongo que dentro de lo factible, pues es lo que cualquiera podría esperar cuando redacta este tipo de documentos, un reglamento. Pero me extraña que, vamos, no sé si cuando alguien escribe un reglamento aquí, en Cado Patrio, en fuera, pasa este tipo de pruebas, pero la verdad es que sería uno de los primeros indicadores de si lo que estás escribiendo ya no es tanto que alguien que juega habitualmente lo entienda, porque bueno, tú tienes ciertos modismos, ciertos cánones que vas adquiriendo, cierta experiencia, entonces puede que haya algo que no entiendas, pero intuyas, o algo que te pongas a jugar y te esté, digamos, chirriando y digas, pues esto no puede ser así, voy al reglamento y lo vuelvo a releer y digo, ah, no, pues mira, iba en este sentido. Pero el que, como decía Raúl, va a la tienda, se compra el juego y lo abre de primera mano y no entiende nada, pues este tipo de cosas podrían ser un indicador, ¿no?, de si la redacción de tu reglamento a nivel de lectura va por buen camino o no. Sí, a ver, el tema de la lexicometría, que era lo que estábamos hablando antes también tú y yo, uh-huh. Sí, es uno de los, puede ser uno de los indicadores también. Y sin embargo, fíjate que además, aunque quizás vamos a entrar más en lo que es este indicador, también me gustaría apuntar que el tema de la jugabilidad y de la inmersión que puede haber cuando lees ese reglamento, porque si tú lo abres, uh-huh, y lees y no te interesa lo más mínimo ese tema, digamos, pues también se te puede hacer un poquito más cuesta arriba poder pillar esas reglas. Uh-huh. Pero sí, lo que es la lexicometría es un punto bastante interesante en ese sentido también. Habías hecho pruebas, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, pero vamos, sí, así al azar, cogiendo páginas, sí, vamos, pues eso. El Emporión, mm-hmm, página 13, explicación de cómo se puntúa las expediciones, por poneros algo concreto. Un saludo a Xavi Carrascosa. Ese texto, vamos, el índice de legibilidad le ponía como poco legible. ¿Quiere decir eso que no sea totalmente comprensible? No, pero ya te da una idea, como decía, de si lo que has escrito, en términos generales, de alguien que no haya jugado o a un público al que no te hayas dirigido, si de alguna manera estás yendo por el buen camino, porque además no sería el primer diseñador y diseñadora, ya lo comentaremos un poco más adelante, y Raúl también puede dar fe que dice, oye, he escrito esta regla, se entiende, ¿cómo lo reescribirías tú? Y claro, tu mente de jugador habitual piensa más rápido que tu mente de jugador casual, que lo mismo no sabe lo que es un punto de victoria, un turno, un trabajador que se coloca, en fin, 8.000 situaciones con las que si juegas habitualmente te has encontrado y no te... Claro, no te quizás por eso también sería importante distinguir a la hora de hacer estos reglamentos, es el tipo de juego que es, al tipo de público al que se supone que va y detalles así para poder hacer pues eso mismo. ¿Qué es un punto de victoria? Lo típico, por ejemplo, en juegos de rol, la primera, segunda página es ¿qué es un juego de rol? Y tienes dos, tres, cuatro páginas ahí con mucha filosofía de lo que es juego de rol, etcétera, etcétera, y tal y cual, y lo que es un D6 y lo que es una tirada enfrentada y no sé qué y tal y que cual. Claro, para los jugadores de rol que ya llevan tiempo, que tienen tablas, pues las páginas se suelen saltar siempre, ¿sabes? Pero para el novato es súper importante también poder pillar eso, ¿no? Quizás. Sí, no, claro. Desde el, sí, es que no sé por qué. Es que ha sonado el concepto en mi cabeza y no ha sonado bien. ¿Por qué tengo? O sea, los juegos deben de ser accesibles al más amplio público. Entonces, ¿por qué un juego europeo de peso medio podría estar escrito en un lenguaje más complejo que un filler? Es decir, oye, explícamelo sencillo, llano, con frases cortas que pueda entender todo el mundo y a lo mejor juegan más personas al juego. Ahí has dado es que en una creo de las que claves que le hemos pasado un poco antes. Creo que está pero tan interiorizado la segmentación de los juegos. Es que esto es un filler, esto es un party, esto es un Eurogame. Mira, esto eso está muy bien, está claro que alguien que solo ha jugado al Monopoly no lo puedes poner a jugar a Barbarossa Berlín. Eso lo entiendo, lo entiende todo el mundo que conoce juegos, pero no por ello, por lo menos juegos que podrían estar orientados al público general que busque. Pues no, yo es que a mí me gusta pensar, echar mi tiempo enfrente de un tablero, no me importaría asumir un reto, pero oiga, el reglamento que lo pueda entender todo el mundo, es decir, creo que lo tenemos tan interiorizado que no sé, que a veces se nos escapa que cuanto más sencillo esté esto explicado, es mucho mejor y va a ser mucho, mucho más accesible, ¿no? Aunque coincido mucho con lo que dices, Raúl, hay un tema en el que tengo que discutírtelo con todo el dolor de mi corazón. No, hombre, dale no, duro. A ver, yo, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, tampoco quiero hacer esto como si fuera clasista, ¿vale? Sin embargo, sí que considero que no te vas a poder leer, por usar una analogía, cierto tipo de libros, cierto tipo de libro técnico, digamos, si antes no has pasado por unas bases, ¿no? No estoy diciendo que para poder jugar un Barbarossa tengas que pasar primero que si por, yo qué sé, que si por un aventurero Santren, jolín, que no me salía, y cosas así, ¿no? Digamos, el típico camino que se suele dar de las típicas guías de cómo introducir a alguien los juegos de mesa. A lo que yo me refiero es que los reglamentos, efectivamente, lo que dices tú, tienen que ser claros, pero tienen que ser claros en el sentido, efectivamente, ¿en el que presuponen que tú ya sabes según qué cosas. Tú, como tú, quiero decir, como el jugador sabe cierto tipo de cosas, como que es un, lo que he dicho antes, que es un D6, que es una tirada enfrentada en un juego de rol o en juegos de mesa. ¿Qué es un token? ¿Qué es un meeple? ¿Qué es, yo qué sé, cosas así? El turno, ¿sabes? Sí. A eso sí es a lo que me refiero. Y yo creo, y ya acabo, que muchas veces la sobrecomplicación de los juegos viene porque se intenta explicar lo que se supone que ya sabes de antes. Entonces, todo ese texto, digamos, es el que te acaba liando más el reglamento. Tengo yo esa impresión, ¿eh? Yo, fijaos, ahí tengo unas dudas. Por un lado, no estoy seguro de hasta qué punto un reglamento puede hacer un juego menos complejo. Quiero decir, el juego es el que es, la propuesta del juego es la que es, y el reglamento lo que tiene que es intentar, por lo menos siguiendo el argumento de Raúl, es tiene que ser claro. Sí, sí. si te lo explica claro, que decir, si el juego es complejo, el reglamento va a ser complejo, eso es inherente, que decir, y tenemos en los ejemplos en los... Yo no hablo de lo que es, por ejemplo, lo que es la dureza de la BGG, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo no... Me refiero un juego largo, con muchos elementos, con muchas restricciones, con muchas excepciones... Eso sí, es decir, aunque sea solo por la extensión, siempre va a ser complejo. Entonces, el reglamento, la base de todo eso tiene que ser claro. Entonces, ¿hasta qué punto un buen reglamento puede hacer un juego fácil? Pues hasta el punto que... Pero es que yo no... Pero es que yo no lo quiero fácil, el juego. Pero hay que decir, te lo digo por lo siguiente, que sea poco complicado. Claro, pero te lo digo por lo siguiente, eso es. Pero te lo digo por lo siguiente. Porque hay reglamentos que es que te los lees una vez y dices que esto es una obra de arte, porque aunque el juego sea complejo, el reglamento me lo ha planteado de forma fácil. Y hay juegos que son complejos por su propuesta y el reglamento no es que sea complejo, es largo, pero puede estar igualmente bien explicado. Por irnos a un ejemplo concreto, pues un Lacerda. Tú ves cualquier Lacerda y son juegos... Te puede gustar más o menos, pueden estar mejor o peor propuestos o más o menos sobrecomplicados y tal, pero sus reglamentos son bastante claros dentro del contexto que te pretenden transmitir, que es un juego con muchas opciones, con muchos rollos de victoria, con muchas dependencias entre todos los elementos y tal. Todas esas cosas que caracterizan a una Lacerda al final se ven reflejadas en reglamentos bastante claros, bien escritos, sin sacar unas fax a los 15 días más largas que el propio reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, el reglamento llega hasta donde llega en la posibilidad, digamos, de poder picar en todo el mundo, como decía Raúl. Que evidentemente, si tú haces un reglamento claro, aunque el juego sea complejo, la probabilidad de que juegue más gente es mucho mayor, evidentemente. Pero que intentar, digamos, mejorar el juego a través del reglamento o cambiar de alguna manera o alterar la propuesta del juego a través del reglamento, no sé yo si... Bueno, vamos a ver. No, a Raúl Dixit tampoco. Sí, claro. Por alusiones. Es decir, a ver cómo me explico para que se me entienda. Obviamente, tú no puedes hacer más sencillo un juego de lo que es, pero puedes hacerlo más complicado, el reglamento puede facilitar la entrada al juego. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. No voy a citar el nombre, pero yo he habido dos veces que he intentado aprender a un juego de 30 minutos español. Y me he sentado, vamos a jugar a este juego dos veces y hemos invertido, por no exagerar, creo que unos 15 minutos o 20 en un reglamento muy pequeñito. A lo mejor, yo qué sé, 8 o 10 páginas, pequeño. Y no hemos sido capaces de jugar. No hemos sido capaces. Entonces, la dureza de ese juego me importa, me da igual. O sea, ese juego es para mí el más duro, porque yo no me senté a jugar y no he sido capaz de hacerlo en dos ocasiones. Ahora, por ejemplo, tú te pones con un reglamento de cualquier juego europeo de peso medio de Hansi Gluck, de hacer Russian Railroads, los viajes de Marco Polo, y son reglamentos con una estructura muy clara que si tú los sigues, te enteras de la partida. Incluso una persona que no tenga tanta experiencia con eso, si es disciplinada, digamos, en la lectura, le va a resultar más sencillo aprender a jugar a ese juego que otro juego más simple con un reglamento peor redactado. Es a lo que me refiero, es decir, que el reglamento siempre puede hacer el juego más difícil, aunque nunca lo pueda hacer más fácil. Eso sí. Pero eso entra dentro de lo que es, creo yo, la jugabilidad. Es decir, si el reglamento, digamos que es malo, y como eso, es decir, si tú lo lees y no sabes si estás jugando con dados o con cartas o con tokens, porque no sabes muy bien de cuáles son las reglas en sí, ¿no? Pues ese es un reglamento malo, para mí es malo, o horrendo quizás, ¿no? Mejor dicho. Y el reglamento, digamos, que si tiene una jugabilidad lo bastante buena como para implicarte dentro de la dureza que tenga el juego, ese es un buen reglamento, que creo que es a lo que te refieres, quizás, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir es que el reglamento puede facilitar el acceso al juego, simplemente, estando bien construido. Sí, sí, pero lo que pasa es que también mencionabas el tema de, digamos, apuntar a la mayor cantidad de público posible, y diga, eso iría más en el sentido de que sea claro, que decir, eso ahí sí que estaríamos de acuerdo. Es decir, ¿por qué la claridad, tengo que usar un lenguaje específico en un juego que si no lo uso lo entiende más gente? ¿Por qué? Por ejemplo, a lo mejor no se puede jugar, quizás eso. ¿Quieres decir? Ahí, fíjate, exactamente. ¿Sabes en qué? Yendo a ese ejemplo concreto, por seguir por ahí. Android Netrunner, el juego de cartas, Lástima, por cierto. Solo tiene sentido jugado con jerga. Y cuando tú ves partidas de Android Netrunner y ves la jerga que manejan, claro, te choca muchísimo porque no sabes de qué narices están hablando. El que está dentro de la partida o del torneo, de lo que sea, no entiende el juego de otra manera que no sea con jerga. Es un lenguaje muy técnico, es un lenguaje muy específico, es un lenguaje que hace que te metas, como decía Dave antes, en la partida, en el contexto y tal, pero claro, hace el juego muy inaccesible. Pasa igual, por ejemplo, con Race for the Galaxy y los símbolos. Desde fuera, exacto. Que puede ser un tema de diseño del juego, diseño gráfico y tal, pero no dejas de estar explicando las reglas a través de iconos. ¿Sabes con cuál también pasa, por ejemplo? Con los juegos de Eklund. Los juegos de Eklund, muchos de ellos lo que te proponen, por ejemplo, en BIOS Genesis, es jerga pura y dura también. Tú juegas al BIOS Genesis y no puedes hablar de Meeple ni de trabajador ni nada. Tienes que hablar de biomas y va aquí de, bueno, 25 términos para la misma cosa colocada en 25 sitios. Eso evidentemente pues hace el juego inaccesible. Dentro del contexto explicado en el reglamento pues tiene sentido. Pero evidentemente cuando alguien se lee ese reglamento, más allá de cómo esté diseñado el juego, cuando alguien se lee ese reglamento, va perdido. Incluso el que ha jugado juegos de Eklund anteriormente va perdido. Entonces, evidentemente, sí, ahí sí estaría yo de acuerdo, vamos, con que ya no dentro de, digamos, explicar el juego, sea el que sea y tenga el enfoque el que tenga, si explicas el juego correctamente, de forma clara, directa y tal, las posibilidades de que haya más jugadores, más partidas, llegue a más gente, se venda más, sin duda es un éxito. Las posibilidades de cagarla yo creo que son mucho más que de acertar. No sé si estás conmigo en eso. Entiendo que haya juegos que el reglamento necesita ser técnico porque pretende, pues como tú has dicho, por ejemplo, yo lo veo muy importante en los juegos temáticos o en los juegos históricos. Ahí sí me parece importante pues que sea un lenguaje, por ejemplo, específico. Lo que no estoy tan seguro es si quizá una pequeña, digamos, introducción al propio reglamento que explicara el motivo por el cual se escogen esos términos y un poco la relevancia de cómo está el manual construido, que pueda tener luego en tu sabor en las partidas, sea importante. Que en muchas ocasiones no lo veo. Por ejemplo, yo he leído The Wargames muy, muy, muy poquito, pero por lo menos, normalmente, esos son reglamentos, pues como tú dices, son técnicos, específicos y este tipo de cosas. Pero normalmente se suelen reservar un espacio para ponerte en un contexto histórico, explicarte qué te pretende mostrar el juego, que tiene un gran valor, y de hecho si empiezas por ahí y te lo lees, es un extra de motivación para tú decir, bueno, pues vale, esto parece que va a costar un poco, pero igual al digerirlo merece la pena. Pero no creo que no estoy tan de acuerdo con, digamos, dónde están los listones. Es decir, yo creo que los reglamentos deberían tener un lenguaje más sencillo en general. O sea, creo que hay juegos que podrían ser más accesibles y que deberían de prescindir de tanto tecnicismo o intentar buscar una estructura más clara y que así podrían ser accesibles a más personas. Es decir, que no sé cómo... No puedo estar en desacuerdo con vosotros, sí, porque lo que decís lo que decís me parece coherente, pero creo que es una cuestión de límites. Creo que necesitamos manuales que no hagan los juegos parecer más difíciles de lo que realmente son. Sí, también tiene que ver, supongo, con lo que tú has denunciado, entre comillas, muchas veces en Twitter, de cómo se utiliza el lenguaje del tono, de la construcción y también de esa relación entre el lenguaje que usas, cómo está construido y la comprensión del texto. Es decir, que si las frases están construidas de determinada manera, se entienden peor. Y es que eso a veces o a menudo no te salta, ¿no? A veces tú has destacado en Twitter más de una vez el tema este de, pues eso, de cómo esta frase no tiene esta estructura que es, pues eso, sujeto, predica, no sé qué, y la tiene al contrario, y eso dificulta la comprensión. Claro, es decir, vamos a ver, yo no soy el más indicado a hablar de esto porque yo no soy un entendido del lenguaje. Yo solo durante un periodo de mi vida estuve estudiando por interés, prácticamente no autodidacta, porque yo asistía a mis clases uh-huh. y todo esto, y hacía mis cursos sobre ortografía, gramática, escritura artística, y entonces no soy el más indicado, pero por lo menos adquirí el conocimiento suficiente para darme cuenta de mi propia ignorancia del lenguaje, ¿no? Por así es. Entonces, uh-huh. Cosas que se repetían mucho era si no sabes cómo explicar algo, explícalo en oraciones cortas, segmenta la información, intenta que sea asequible, no te pongas a construir una oración subordinada de una subordinada con una coma aquí porque me estoy ahogando, pero no tengo más idea de por qué la estoy poniendo, y este tipo de cosas, porque nosotros escribimos todos los días, pero realmente no sabemos manejar el lenguaje escrito, tampoco tenemos por qué. Es decir, pero en un reglamento de un juego que tú estás pagando, el nivel de exigencia no es el que debe de haber cuando escribes un email. Es decir, es que es un producto final que tú estás imprimiendo en una fábrica y que se lo estás vendiendo a alguien, y que el tío que lo compre, el manual debería de facilitarle la comprensión del juego y no dificultársela. Entonces hay unos mínimos como eso. Si tú no sabes cómo escribir algo, no te líes. Escríbelo, segmenta, utiliza oraciones cortas, sujeto, verbo, predicado, como nos dicen cuando uh-huh. en inglés, básicamente. Pues lo mismo, haz las cosas sencillas, pero no que ves allí que empiezan a... Porque claro, explicar los juegos, las reglas dentro son una abstracción, es algo complicado, ¿no? Hasta reglas sencillas pues tienen su abstracción. Entonces yo creo que tendemos a montar en la cabeza un esquema difícil para explicar algo sencillo, sin darnos cuenta de que un esquema sencillo lo haríamos mucho mejor, porque no sabemos utilizar uh-huh. oraciones o construcciones gramaticales complejas, y no es necesario. Sí, seguramente. A ver, uh-huh. yo creo que estamos los tres de acuerdo en eso. A no ser realmente... No, eso sí, simplemente que creo que estamos los tres de acuerdo en eso, que escribir es complicado, es muy complicado. O sea, perdón, escribir bien para que se te entienda es realmente complicado. Y cuando quieres hacer lo que también decía Raúl, lo que quieres es explicar algo tan abstracto, digamos, como unas reglas, y más cuando son unas reglas que quizás no son, entre comillas, intuitivas, ¿no? O sea, que no encajan muy bien, digamos, con ese tema para que te facilite, para que te familiarices más rápido con esas reglas, vamos. Uh-huh. Esto entronca un poquito con el tema de, claro, si ya es complicado hacerte entender en tu propio idioma, si tienes que sacar las reglas de otro idioma y traducirlas, en fin, la cosa ya se complica. Y es que vamos ahí a un punto de complicación más en este tema de las reglas de juegos traducidos, y es que, no sé si, bueno, en algunos casos os habéis dado cuenta, el que traduce da la sensación, él hace su trabajo, que es traducir, pero da la sensación que obvia en algunos casos el contexto, que es pues tanto expresiones como... expresiones literales traducidas que en el fondo son anglicismos, determinados términos que están, digamos, en la jerga de los jugadores de juego de mesa, que también se traducen literalmente, traducciones automáticas, que también las hay, y entonces el traductor traduce, obvia el contexto, y cuando se traduce de un idioma a otro de esa manera, pues claro, al final las reglas se quedan cojas, pierden, como ha dicho Raúl, pues claridad, lógica, sencillez. Y muchas veces te preguntas si a lo mejor el que traduce también de alguna manera tendría que ser jugón. Jugón o jugador, o jugador habitual, jugador casual, pero al menos haber jugado. Porque sí se nota, en este caso de los reglamentos, no tanto porque los reescribes, sino por la gente que traduce reglamentos, que le gusta mucho el juego, y dice, pues yo lo quiero tener en español, y se pone a traducirlo. Y la verdad es que muchas veces la editorial... Bueno, muchas veces no. En algunos casos la editorial termina comprando esa traducción porque está más puesta en el contexto que si lo tradujese alguien de manera profesional. No porque lo traduzca mal, sino porque lo traduce fuera del contexto. Yo quizás ahí lo que echo de menos, si es que no existe, claro, ¿no?, es la figura como hay en la industria del cine o en la industria de la música, la del productor. Es decir, aquella persona que está tutorizando, digamos, todo lo que es el proceso, ¿no?, de hacer el juego, tanto de hacer como de importar, digamos, ¿no?, como de traducir, y que sea el que coja esas tanto reglas como lo que es el tablero, digamos, o las cartas y tal, y que vea que eso luego cuadre realmente. Además de que sea claro, como decía Raúl, que luego encima cuadre, ¿no, Raúl? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esa figura a la que tú como que mencionas, me da la sensación de que podría ser el editor. No obstante, yo creo que la solución a esto es tan fácil como compleja. Pasa lo de siempre. Los juegos de mesa cada vez es un producto mejor hecho, mejor acabado, más enfocado al gran público, a gustar a todo el mundo. Como he dicho antes, que cada vez recoge a más profesionales trabajando en el mismo proyecto, y de nuevo encontramos una figura que parece ausente, que es simplemente un traductor. Sí, pero ¿de qué? De juegos de mesa. Un tío que se dedica a traducir reglamentos al idioma que sea. Una persona que está acostumbrado a jugar a juegos de mesa, que si le entra un proyecto nuevo de unos juegos, a lo mejor en un espectro en el cual no está acostumbrado, es capaz de dedicar unas tardes a documentarse, echar unas partidas a unos juegos y, por supuesto, luego hacer su proyecto y traducir un juego que le han encargado de una forma coherente, como habéis dicho antes, al contexto. Simplemente, ¿qué tiene que pasar con eso? Pues lo de siempre. Otro profesional más trabajando en el mismo proyecto, cada vez un juego de más calidad, cada vez un juego más caro, ya está. Si me permites, sé que tiro mucho también de lo que es el videojuego, porque es que por lo poco que he podido leer sobre juegos y tal, se centra mucho lo que son más en videojuegos, lo que está, quiero decir, lo que está más actualizado son artículos sobre videojuegos que no de juegos de mesa. Pero en la Universidad de Vigo, creo que ha sido este año o el año pasado, los de Corbus Belli habían puesto en marcha un título propio junto con los de la universidad. Quiero decir, la universidad había puesto en marcha, con la ayuda de Corbus Belli, un título propio traductor para la industria del videojuego. No sé si os habéis enterado de eso. No. Estaba pensando de todas formas que mucha de la gente que conozco que traduce o hace manuales y que termina o trabajando en la industria que ya trabaja o curraba de eso y termina o acaba dando en esta industria, sea grande o pequeña, pero bueno, en la industria, o terminan jugando o ya jugaban. Por los que traducen es más, me parece más raro, porque bueno, también hay, según a donde lo traduzca, si es el alemán a lo mejor, pues también pues tienen más peculiaridades. En el inglés tal vez menos, que es lo más habitual a lo que se traduce o de lo que se traduce. Pero sí, lo que yo recuerde, mucha de la gente que suele escribir el reglamento y demás, incluso los que maquetan, que... hasta cierto punto no escriben el reglamento, pero sí puede que lo organicen a nivel estructural también. Una maquetación bueno, buena es también es indispensable muchas veces para no perderte. Ayuda. Ayuda, exactamente. Malditos sean. Bueno, yo es que ahora me ha tocado pegarme con algún reglamento de wargame de estos tres columnas. No, mira, por ejemplo, es que, Gloomhaven. Que, llévame que, pronto, señor. Tres columnas brutal, en la misma página. Brutal. Es que te despistas y se te va. El Gloomhaven, bastante. Que no es un juego, digamos, facilillo, así como rápido para leer. Que son, es tipo folio, las letras, o sea, en el folio entero sin dos columnas ni nada, también es un horror, entiéndeme, ¿no? O sea que una maquetación buena. No, también, sí. Joder, aquí se lo llevan si todos. Se nota, vamos. Claro, aquí entonces habría ya que distinguir, lo ha mencionado creo que antes ha sido Raúl y tú también, Dave, que cada tipo de juego, cada subgénero, tiene sus cánones en cuanto a cómo está escrito el reglamento y qué es lo que se espera de él. Mencionaba antes Raúl el tema de que tal vez la claridad de los euros, digamos que está más establecida. Lo pongo también un poquito entre comillas, porque bueno, el planteamiento este, o la estructura esta de planteamiento en un desenlace de cómo se monta el juego, cómo va el turno y cómo se puntúa, parece que es un estándar en todos los euros. No sé si es porque se parece mucho. Será, ¿no? Perdón. Sí, sabéis que será, es la guerra personal, pero bueno, que sí es cierto que hay diferencias en cuanto a cómo está estructurado el reglamento a nivel incluso gráfico, sino también cómo se escribe, el lenguaje que se utiliza y demás en función del género. Es decir, los fillers, por ejemplo, tienen en muchos casos ejemplos gráficos antes incluso que texto, son mucho más cortos por la duración del juego, evidentemente, pero bueno, tienen otro enfoque mucho más rápido, mucho más desenfadado, mucho más informal. Los euros, como hemos dicho, son más cuadriculados y probablemente si has leído un euro, el manual de un euro, puedas esperar lo mismo de otros manuales. Y bueno, los wargames ya con su mundo aparte en el que digamos que tienes el manual para consulta. Tienen esa estructura de reglamento por un lado y el playbook que hablaremos después, el libro de jugadas o de cómo jugar por otro, en el que ya el reglamento es simplemente el cómo se juega, pero el cómo se juega, las reglas establecidas, pero no te enseña ni, no te pone ni un ejemplo ni nada. Como decíamos antes, punto, subpunto, apartado, no sé qué, y eso es todo lo que te pone. Mira, yo ahí sí que dejé a Raúl puertas abiertas para que los pisoteara tranquilamente y que hiciera con eso vamos, lo que quisiera. Y de la opinión, como también ha dicho Raúl antes, aunque nos hemos llevado un poquito también ahí con los conceptos quizás, en que tienen que ser claros, eso sí, súper claros, acorde a la dureza que tenga ese juego. A mí no me sirve, o sea, yo no tengo por qué hacer una ingeniería para jugar un juego de mesa, porque no me aporta nada. Es decir, si la intención del autor es la de que mediante la lectura del reglamento ya entras dentro de lo que es el juego o que una parte, entre comillas, del juego sea leer el reglamento y lo haces tan mal, pues, perdón, hijo mío, No, así no, creo que ese no es el camino. No, que no juego a wargames, ya está. Pero no es por los manuales, No, sí iba a decir que aquí hay un problema, y lo ha mencionado Dave antes, de la falta de uso, de arrojo, de valentía, llamadlo como queráis, a la hora de romper un poquito estos cánones de los que hemos hablado de los reglamentos según el género. Y que también los juegos que escriben el reglamento de otra manera o plantean el reglamento de otra manera chocan. Es decir, tanto la dicotomía esta entre el reglamento y el libro de jugadas, el playbook, que es muy común en los wargames, y que el primer juego en el que yo lo vi fuera del género de los wargames, si no recuerdo mal, fue Mage Knight, y creo que Space Alert está ya medio camino, pero bueno, los juegos de Blada en general tienen ese planteamiento. Te enseñan lo que te digo, las reglas, que al final van a ser de consulta, y después el cómo se juega. pero no esperes el típico reglamento de euro, como os decía, en el cómo se monta la partida que hay en el turno, cada ronda, cada subfase y tal, no. Te montan incluso una primera partida al estilo Leyendas de Andor, una partida tutorial que te enseña las reglas, como decíamos antes, a andarse se aprende andando, pues a jugar se aprende jugando. Y todos este tipo de planteamientos diferentes a lo que es el estándar, que digamos que intentan abordar el reglamento de una manera menos pesada, más accesible de otra manera, evidentemente partiendo siempre de una base bien escrita, comprensible y clara, pero bueno, intentando hacerte aprender las reglas y que leer el reglamento no sea una pesadez. Sí, pero ¿no creéis quizás que y me refiero también a lo que he dicho antes, ¿por qué todos esos playthroughs, o sea, esos, ¿cómo se llama? Esa forma de enseñar a jugar y tal, ¿por qué no lo cuelgas en YouTube? Bueno, YouTube, quiero decir, ¿por qué no lo pones en... sí, en algún otro medio, sí. Video, o haces una infografía lo suficientemente clara para eso. Quiero decir, creo que se desaprovecha en muchos casos todas las herramientas que hay ahora mismo para poder comunicar mejor lo que es ese lo que son esas reglas. No sé si pensáis. No, pero exacto. También es cierto que a veces el depender de la tecnología, no, me refiero de cara a eso, que puede ser un vídeo de YouTube, puede ser un desplegable, puede ser una primera misión. O sea, yo la forma de explicarte las reglas que tienen Leyendas de Andor, para mí es lo más inteligente. O sea, tienes la claridad de ver el juego en mesa, te quitas lo que es ese punto de, bueno, vamos jugando, vamos viendo y vamos jugando y tal, que al final siempre, digamos, te quita un poquito de fluidez y demás, y por otro lado te da la sensación de que todo lo que estás aprendiendo en cuanto a reglas lo vas viendo reflejado en la propia partida. Sí, sí. Claro, de todas maneras, a veces me da la sensación a mí que cuando eres los típicos ejemplos de juego y tal, se hace pesado. Bueno, bajo mi punto de vista se hace. Pero bueno, quizás te digo, es un punto de vista también. Y fíjate, estaba pensando que hay otro que ahora lo he hecho también así, en ese estilo medio digital, medio analógico, con el modo tutorial... ¿Sí? Que son este rollo de Mansiones de la Locura y compañía, que también lo hacen. Sí. O otros al estilo Legacy, que el Legacy tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o cosas menos buenas, pero por ejemplo el hecho de que a ti no te suelten todas las reglas de golpe, que esto a lo mejor puede ser un tema de diseño, pero bueno, también influye en cómo se aprende a jugar y cómo está escrito el reglamento. El tema de que te vayan enseñando las reglas o el reglamento de una manera diferente a lo largo de la partida con trocitos, añadiendo cosas que modifiquen lo que ya conoces y ya controlas porque ya has jugado, es otra forma de aprovechar el tirón. Que a lo mejor, pues eso, lo mismo tienes esto que tienes las 6 misiones iniciales del Space Alert, que te va metiendo cosas, o tienes el primer escenario de Mage Knight, que es la partida de demostración en la que te muestra todo. Todas maneras, y también me sabe muy mal no recordar el nombre, en Planeta de Juegos, si no recuerdo mal, una de las participantes hablaba sobre un tutorial, vídeo de Feudum. Y la verdad que ese tutorial, que es unos 15 minutos o algo así, es espectacular, está súper bien hecho. Además, es decir, si te lees las reglas y ves ese tutorial, se puede jugar bien. Claro, tienes que prestarle atención porque es un juego denso, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a saber cuáles son las tácticas, o sea, no vas a pasar al nivel siguiente, ¿no? Digamos, al de saber ganar, digamos, ¿no? Creo que más que unas primeras partidas así, yo me inclinaría más por eso, por un reglamento lo más claro posible y una explicación adicional en vídeo. Sí, en caliente, sí. Estaba pensando que justamente respecto al Feudum comentaron los típicos debates de ahí de cuánto dura la explicación, en la longitud de las reglas y tal, entonces había las típicas diferencias de, no, yo es que cuento todo, volvemos otra vez a lo mismo, al planteamiento del reglamento. Yo cuento todo de principio a fin, lo vayas a usar en el turno 1 o en el turno 17. Y otros de comentar, mira, yo explico un mínimo, que es pues eso, lo que puede aparecer en el S, incluso les pongo un vídeo, una sí, lo que sea. De las tocho reseñas de Misut, lo que sea, y el resto lo voy añadiendo sobre la marcha cuando surge, añadiendo en el sentido de que si surge ese tema, pues lo incorporo, lo explico tal, pero si no, paso por encima, que es algo que también los reglamentos de alguna manera no miden o no les apetece medir o simplemente piensan que bueno, mejor darle toda la información al jugador desde el inicio. Es que yo creo que eso es lo correcto porque así tú te haces una idea general de lo que de cuál es el objetivo y cuál puede ser tu estrategia a largo plazo. Vamos, estamos hablando de juegos en los que en los que se puede llevar una estrategia a largo plazo, ¿no? Vamos, creo yo, también no me gustaría, porque sí que ha pasado en yo soy muy malo explicando juegos también, ¿no? Que conste, pero lo que sí que me ha pasado es eso, es el dar las cosas así como medio sabidas. Oye, mira, ya sabemos cuatro cosas, pues vamos a ir empezando y vamos jugando, ¿no? Claro, al tercer, cuarto turno o a la media hora o a los 40 minutos, ostras, es que esta regla no me la había dicho antes porque entonces yo hubiese hecho esto otro y tal, no sé qué. Eso sí que me ha pasado a mí. Por eso sí que soy más partidario de que se ponga todo encima de la mesa y que sea el jugador el que coja lo que pueda o lo que quiera también, claro. Ya, pero fíjate, ahí entronca un poquito con lo que comentaba Raúl de que entonces la claridad del reglamento tiene que ser... Sí. Perfecto, claro. Enorme, porque como no te quede, como no esté bien estructurado, como no te quede bien claro y tal, bueno, va a ser tanta la cantidad de información que en fin, entre que lo asimilas, lo procesas, miras en las estrategias. Claro, pero para eso juegas a un juego de mesa y no estás estás implicado en ese juego y no estás jugando a la brisca en un bar. Y digo la brisca por decir algo así rápido, ¿eh? Con todo respeto. No nos enemistes con los de la brisca, que ya lo que nos faltaba. Por favor, en serio. Yo creo. Raúl, perdona, sí, que bueno, que todo eso está muy bien. Pero si. Mira, por ejemplo, yo no hace mucho aprendí a jugar y jugué una partida de Agra. No sé si conocéis el juego. Sí, pues. Sí, por el. Por nombre, de nombre. Pues nomás. Bueno. Esta partida de Agra, creo recordar que quedamos para jugar a las 9 menos cuarto. La partida, la explicación empezó a las 9 y cuarto. Estuvimos más de una hora de explicación, es decir, puede ser 10 y cuarto, 10 y 20, que empezáramos la partida y, si no me equivoco, terminamos cerca de las 2 de la mañana. Igual es problema mío, pero a las una y media yo no recordaba todo lo que aquel señor mayor me había dicho hacía tres horas. Entonces. El señor mayor es el del tablero. El que está a mi lado. Es el presidente de la asociación, una asociación a la que yo. No digo porque después de tantas horas de partida ya. El delirio. El caso. Que. Y ahí también entra en valor esto, es decir, aquí estamos hablando de, ¿no?, de lo que es el reglamento. Otra cosa aparte es lo que a ti te expliquen. El reglamento te lo tiene que poner uh-huh. todo sobre la mesa, pero también tenemos que tener en cuenta, y a mí me pasa mucho porque yo explico muchos juegos, la figura de la primera partida. La figura de la primera partida y estoy enlazando con nuestro tema, es decir, también en el reglamento. O sea, si a lo mejor, pues, por ejemplo, como Dave, prefieres una primera partida con todo sobre la mesa, porque la cantidad de información no te abruma y todo eso, está muy bien. Pero seguramente no sea la manera más cómoda de que alguien aprenda a jugar a un juego. Yo, por ejemplo, puedo mencionar la partida de iniciación que hay en el reglamento de Throw the Ages. Yo creo que prácticamente cualquier persona de la edad recomendada del juego se pone con esa primera partida y si tiene interés en el reglamento y por aprender a jugar al juego, él va a ser capaz de desarrollar esa primera partida prácticamente sin otro tipo de experiencia. O sea, si es una persona acostumbrada a leer, normal, te vas a poner y está claro que esa primera partida no te lo pone todo sobre la mesa. Pero es que el manual lo que intenta es que aprendas a jugar. Cuando tú termines con el manual, es decir, cuando empieces, hagas toda tu primera partida y luego ya termines de leerlo, entonces habrás aprendido. Y esa es, por ejemplo, una técnica muy interesante. A mí me gusta mucho. Yo estoy muy a favor de estas primeras partidas, de estos reglamentos que te enseñan. Sí, esa parte reducida. Te iba a decir, Raúl, ¿crees que eso es idea del diseño o es algo que tiene en mente el diseñador o es algo que cuando se redacta el reglamento se ve la extensión, se ve el panorama y dice, oye, vamos a plantear esto reducido para darle un punto de accesibilidad al juego y ganar también claridad pues, al reglamento? Pues mira, ya que me preguntas, no tengo ni idea. Lo que tengo bien claro es de dónde tendría que salir esa idea. Esa idea tendría que salir del tío al que le pagas para que haga tu reglamento. Es así. De acuerdo con Raúl, totalmente. Si hay alguien encargado de eso, es el que tiene que hacerlo. Y es el que tiene que saber si esas reglas se pueden leer del tirón o si es necesario hacer lo que estés diciendo. Totalmente. De todas maneras, también creo que quizás ahora sí que me vaya un poquito de madre. Aparte de lo que es el reglamento, la figura del que explica y la implicación de los demás jugadores que esperan que se lo expliques todo, también cuando no han movido un dedo antes mirándose, aunque sea pues eso mismo, algún vídeo, jolín, yo que sé, algo para saber de lo que va el juego. Y ya, si queréis, como para medio cerrar lo que es este asunto, yo no concibo, por ejemplo, una partida al Brass en el que no me lo expliquen todo, en el que no me expliquen que en la segunda era todos los edificios que se hayan construido de nivel 1 se van a ir de la mesa, por ejemplo. Porque si no lo sabes, claro, ¿sabes? Esa es una táctica que tú tienes que saber. Porque si te plantas en la fase 2 y te dicen, bueno, y ahora todo esto que ya has hecho, que te has gastado aquí un dinero y un tiempo y tal, todo esto fuera. ¿Cómo que fuera? ¿Y ahora qué hago? Quiero decir, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿eh? No, estaba pensando que a lo mejor también el hecho de que el reglamento pueda ofrecer esa versión reducida y accesible del juego para facilitar la comprensión del reglamento y lo que decíamos, de alguna manera gradual, ir absorbiendo todas las reglas, nociones y demás para en posteriores partidas profundizar. Claro, según qué juegos no es posible, porque es tal la interdependencia de los elementos, pues en un Brass, si haces una partida reducida y te quedas en la primera era, te matan. Sin embargo, en el Through the Ages, también debido a la extensión del juego, a todos los elementos de más que aparecen y tal, pues sí es posible ofrecer esa versión reducida que te permita controlar lo básico, que es el tema de la comida, la felicidad, los trabajadores, la subida de edificios y demás, y a partir de ahí, pues bueno, profundizar. Pero bueno, es que me estoy imaginando una partida del Brass de solo la primera era, que más de uno se le fuera. Sí, por eso el manual del Brass no tiene una primera partida con la primera era. No. Si tuviera una partida introductoria, se jugaría la partida completa y en un pequeño recuadrito, allá donde te explican la construcción de los edificios, te dirían, para que lo supieras para luego, oye, ten en cuenta que todos los edificios de nivel 1 luego se van fuera del tablero, se van a la porra. O sea, te lo explicarían ahí, pero no usa esa estructura. Quizá porque no sea compatible con ese juego. Sí, pero vamos, que claro, sí, estaba pensando en lo que habías planteado tú de si cuántos juegos serían posible o sería posible reducir a esa plantear esa primera partida reducida y hacer aún más accesible a través del reglamento, porque recordemos que esta versión de primera partida reducida frente a las misiones, a los tutoriales, a las versiones tal, no modifica el juego, pero bueno, si tienes que saber que puedes cortar y que no para que lo que cortes, no, como hemos dicho, pues no sea capital, no tenga una dependencia con algo más adelante y tal. Pero bueno, ahí todos los euros duros, un viños con los tres primeros años. Yo es que soy más plastiquero que no Eurogamer, quizás, ¿no? Pero pues nada, un riesgo. No, pero por ejemplo, yo no sé si habéis jugado a Battletech. O no sé si os suena. No, bueno, sí. Pues una de las reglamentos, digamos, de introducción, ¿no? Lo que elimina es el tema de los radiadores y el nivel de calor en los mechs, cosa que en las partidas, digamos, normales, sí, es algo básico, quiero decir. Sí, que justo lo que más te jode de todo el juego te lo quitan en la... Y cuando vas a la partida, digamos... Sí, haces un alpha strike y tal y que cual y petas, mech, y petas, claro, y eso me toca. Joder, yo es que esto no lo sabía. Ah, firme, pues eso, no sé. En fin, pero bueno, no es sin duda mala idea. La verdad es que no lo había pensado esa versión reducida, pero bueno, frente a la otra versión de los tutoriales y el libro de cómo se juega por separado con el ejemplo de juego y demás, en fin, no es desde luego una mala idea. Vamos a pasar ahora al libro de los agravios, donde aquí dejaremos que Raúl afile la cuchilla, de cuáles son los principales errores que además se repiten, que algunos son casi un estándar, que nos encontramos en todos los manuales y reglamentos. Si me permitís, voy a empezar yo con uno que es muy gordo, que me cabrea sobremanera porque implica muchas cosas. Y es la ausencia de lo que se conoce como una adenda, que es el listado de los componentes. Que el manual no me diga la cantidad de cosas que tengo... No me permite, por un lado, saber si con lo que estoy jugando es todo lo que necesito o no. Pues el tema de la cantidad de componentes, de cubitos de tal tipo, los tipos diferentes de fichas y demás. Porque, claro, al final no sabes lo que te digo. Si te está pidiendo una, dos, tres, si hay una, dos, tres, y me falta, me deja de faltar y demás. Y también me cabrea porque... dificulta un montón el despliegue, la configuración de la partida y demás, y el guardado. O sea, que por un lado no sé si realmente estoy jugando con todo lo que necesito y por otro lado no sé si estoy guardándolo bien, malo, regular, o si, pues eso, si hay no sé cuántas fichas de uno de otro y si lo estoy poniendo no sé qué, como no sé el nombre de los componentes y a lo largo del manual utiliza ese nombre, pues no sé ni siquiera a qué hacer referencia. Y últimamente me estoy encontrando una cantidad de juegos que lo primero que llevan es a la monta la partida ya. Y ojo, ¿eh? ¿Y cuáles son las fichas rojas? Si hay 25 tipos de fichas rojas del mismo color y le llama fichas rojas a las 25 tipos, digo, mira, tío, o sea, no sé, haz una FAQ de los componentes. Y ha llegado ya el ¿cómo se llama este? El 66, el de... No, vale, no. Pues ya me lo dirás, no. ¿Vale? Porque ni está ni se lo espera. Vamos. Es una cosa, es algo que yo no entiendo. Quiero decir, o sea, si ya tienes la típica imagen de cómo se monta la partida, que te cuesta hacer un listado de componentes antes, que es muy útil, aunque solo sea para ordenarlos en el tablero, para ver la cantidad de elementos, aunque solo sea los tipos de cartas. Joder, estoy en un deck building, quiero saber la cantidad de cartas de cada tipo. Pues va el manual, ni el reglamento, ni los extra, ni la hoja de ayuda, nada. Te menciona ni siquiera cómo se pueden guardar las cartas, por ejemplo, en este. Claro, las junto nada, todas, nada. Las pongo en paquetes. Es una cosa, es un detalle muy nimio que al principio no te importa o no le das tanta importancia, pero cuando lo necesitas, y claro, cuando empiezas a jugar a juegos que implican más componentes, no por su complejidad, simplemente porque tienen más componentes, más tipos de materias primas, más fichas de estado del personaje y todo ese tipo de cosas, es que no encontrarte una referencia de qué es lo que hay, a mí me parece inaudito. Pero bueno, primera bandera roja. A ver, ¿quién quiere soltar la siguiente? Pues si queréis, sigo yo. Dale, Raúl, por favor. Yo sobre todo encuentro problemas con reglamentos nacionales. Normalmente los juegos que son licencias que traen de fuera, excepto problemas a lo mejor en la traducción, son manuales, digamos, que creo que en líneas generales están bien testados y son de fácil comprensión. Entonces, casi todo esto lo encuentro en manuales en producto nacional, que entiendo que, por ejemplo, si estamos haciendo un juego nacional que no puede tener una tirada muy, muy, muy amplia porque el mercado español todavía no es capaz de absorber determinado número de copias, etcétera, etcétera, pues tenemos que ahorrar costes y por ejemplo, pues no contratamos un corrector ortotipográfico y de estilo, ¿no? Entonces, es decir, entiendo un poco la raíz de los problemas, pero yo sobre todo pues voy a hablar de problemas que me puedo encontrar en ese tipo de manuales, porque es que además soy reincidente empedernido. A mí el juego de mesa nacional, en términos generales, me gusta mucho. Quien me conozca o tal sabe que yo suelo apostar por diseñadores nacionales, suelo traer juegos a la tienda también pues de crowdfunding o nuevos juegos de autores nacionales y tal. Uh-huh. Pero claro, acompaña con eso va que me estoy dando los piños constantemente. Es decir, a lo mejor yo uno de cada 10 manuales de un juego de mesa nacional no me acuerdo de él. No me acuerdo de él significa que lo leí y cumplió su función. Del resto me acuerdo. Entonces, problemas que suelo encontrar. Por ejemplo, y para no soltarlo yo todos de golpe, porque son muchos, luego que me siga Dave, pero yo suelto uno que me dio especial coraje, que fue un juego con componentes que se ensamblaban, troquel, que había que formar unas figuras con los troqueles. Las figuras eran de 4 o 5 piececitas, era un puzzle de 4 o 5 años, o sea, de 4 o 5 piezas tridimensional, apto para un niño de 6 años. Pues aquí el tendero dedicado a los juegos de mesa no era capaz de montarlo. No fui capaz de montarlo y nunca me había pasado eso. Entonces me cabreó mucho, me cabreó un montón porque me sentí muy, muy torpe, muy tonto. Y dije, hostia, pues esto podía tener un esquema, ¿no? Y por ejemplo, desde aquella experiencia que tuve, digo, jolines, pues lo mismo, todos los juegos que requieren que haya que ensamblar componentes deberían de traer una guía de ensamblaje, por sencillo que pudiera parecerle a alguien eso, porque en aquel caso yo, pues nada, imaginaros, me enfadé, dije, mira, a la estantería te vas, otro día te cojo cuando a mí me dé la gana y hasta entonces, pues allí te vas a quedar enterrado. Y esa es la historia de por qué el Cold Express que tiene en la tienda, el tren. No, sí es cierto que hay algunos que tienen así troqueles muy, muy complicados y pues eso, estilo Leyendas de Andor y compañía, que van con figuras en 3D y tal, que dices, por Dios, y como tenga más de una pieza y además te pongas a montarla en plan de, bueno, yo para qué voy a leer el manual, aunque esté, y te envalentonas, te cargas una pieza y te has cargado la gracia y la belleza de ese componente. Pero bueno, sí es cierto que a veces dan por hecho esas cosas como que, bueno, esto es muy obvio, mételo por las ranuras y tal, y es que lo fuerzas. Es que soy muy manazas también, o sea, yo a mí que me lo dejen también bastante claro, porque si no, lo destrozo, vamos. Sí, vamos, ahí. Lo nuestro no es el bricolaje lúdico. Bueno, pues a mí lo que más me molesta es el tamaño de las páginas. Es decir, no sé si ya es cosa de la edad, no sé si es que cada vez veo menos, pero a veces me encuentro con un tamaño de letra que vamos, que ni siquiera con lupa, en serio, ¿eh? Por ejemplo, el Mind Wars, que no sé si lo conocéis, que es un juego chiquitito que viene en una lata y tal, las reglas tuve que bajármelas en PDF porque era incapaz de leerlas, o sea, no, yo creo que es más de la edad, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero vamos a ver, ese problema no es tan inherente al manual, ¿no? Es decir, al final es una cuestión del tamaño de la caja y de cuántas páginas se pueden traducir en el manual. Sí. Pero fíjate que hablábamos antes de que también es importante el tema de la maquetación del manual. En este caso sería un problema de maquetación que influye también en la comprensión. Es decir, no solo el texto del reglamento, sino el cómo está estructurado a nivel de diseño gráfico, incluso los colores que usa, los tipos de letra y demás. Mira, hoy me he encontrado con uno que me ha llegado, que se llama SSO no sé qué, un juego inglés, y he puesto la foto en Twitter porque es que me ha dejado loco. Estaba ahí Cesta de Patos y Jingo hablando sobre que el manual era malísimo, no sé qué, que han tenido que sacar la reescritura del manual a nivel no oficial para que después provoque eso, que sacasen un FAQ y una reescritura oficial, en fin, una repanocha en verso. Y cuando abro la caja y veo el manual y veo que tiene en la misma página párrafos que son reglas y párrafos que son texto de ambientación. Con el mismo tipo de letra, el mismo color de letra y la única diferencia es que está un poquito más en cursiva el texto de ambientación. Pero intercalados. Intercalados. Entonces tienes un párrafo de reglas y el siguiente es como parte de la transmisión de la tripulación en la misión. Y dices, pero ya no solo por el tema de que no sé si... Claro, me pierdo. Yo empiezo a leer el primer párrafo. El turno empieza, no sé qué, tantas fases y tal. Y lo siguiente que veo es transmisión incoming, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero qué, pero. Y así, 6 o 7 páginas que digo, no me lo puedo creer que nadie haya pensado que esto no es ni legible, ni comprensible, ni ayuda a la claridad de... Yo creo que eso es un error bastante extendido, ¿no? El del este intento de hacer que el jugador se implique leyendo ciertos textos supuestamente que te van a meter dentro de la historia y tal, ¿no? No era Clint el de Vis Ludica, el que hablaba sobre la novia y el tigre del Stite y tal y que cual, ¿no? Uh-huh. Pues el Pseudonym igual también tiene en las últimas páginas, creo que es, o las que viene como una biografía de los personajes. O en el Brass también, en las dos primeras uh-huh. páginas de la edición nueva, pues también vienen muchos personajes históricos que están muy bien, ¿no? Que tú sepas, pues, bueno, pues, uh-huh. qué es lo que hicieron y tal y que cual, pero que no te aportan nada al juego, no te meten dentro del juego. Yo creo que eso es un error. Es un intento fallido de eso, de intentar meter efectivamente, de hacer una buena ambientación. Que le queda bien a Phil Eklund y ya la caga porque nos acordamos de ellos, pero que también pasa, por ejemplo, en algunos manuales de Fantasy Flight Games, que entre medias te meten ahí unos textos muy bien elaborados, muy bonitos, muy tal, sobre el tema... con un tono literario, pero chicos, no me hagas perder el hilo de la comprensión de la explicación. Sí, pero por ejemplo también los juegos de rol lo hacen muy bien. Hay también que usan estos textos así como de ambientación y tal, pero cuando los vas leyendo, lo que decía Raúl antes, que no sé si lo hemos dicho a micro cerrado, pues eso, que es casi casi como una lectura de un libro o de una novela o de una historia así de corrido. En los juegos de rol se hace bastante bien, creo yo. ¿Sigo yo con mi sarta de improparios o qué? Dale. Y fuerte además, por favor. Vale. Ya quizá un poco en serio, porque anécdotas aparte con manuales puntuales, yo creo que de lo que adolece el manual de juego de mesa, insisto, yo puedo hablar de más del nacional, que es el que me suele dar más problemas, es la falta de comprensión. Realmente, y mira que juegos nacionales no son realmente juegos complejos, pero es que la incapacidad para comunicar lo que se desea es bueno, es la propia de alguien que realmente no sabe comunicar en escrito, o sea, es algo totalmente esperable, pero realmente es necesario que alguien se dé cuenta de esto, porque vamos a ver, señores, que habrá gente, que personas que compren el juego, se vayan a su casa, lo abran, no lo entiendan, lo abandonen y digan, pues desde que joder, vaya juego, a pues el tío de la tienda me ha encasquetado este juego, pues tú sabes, si estoy ni quien lo entienda. Y por ejemplo, además, yo os puedo poner ejemplos de juegos que para mí grandísimos uh-huh. juegos que vienen a la tienda, digamos, recurrentemente personas diciéndome que vaya juego, pero es porque no han entendido el manual y son juegos que a mí me da mucho reparo vender sin explicar el manual. Me pasa, por ejemplo, y fijaros, y aquí no puedo poner ejemplos de manuales patrios porque a lo mejor no son tan juegos tan vendidos y entonces no tienen luego tantos, pero por ejemplo, me pasa uh-huh. de vez en cuando viene alguien con este problema con Código Secreto. Porque se ponen a dar las pistas de uno en uno. Es que es un juego muy aburrido. Y sí que es cierto que el manual tiene un parrafito donde dice, oye, que la gracia del juego es que digáis más de uno en uno. O sea, tenéis que entender que esto es una carrera. Que de uno en uno uh-huh. el juego no funciona. Pues no sé quién para... Porque no sé cómo un demonio se debería hacer eso. Pero sí que es cierto que hay personas que vienen con ese feedback. O, por ejemplo, con uno también, que es de mis favoritos, un juego que se llama No Gracia, que no sé si conocéis, que yo siempre uh-huh, lo explico, sí. en la tienda me gusta mucho, lo explico bastante y siempre lo explico de la misma forma. Digo, esto no es un juego de cartas, esto es un juego de extorsión. Tenéis que extorsionar a vuestros amigos. Y entonces ya les explico que cuando una carta suya les enganche, les viene bien, porque es consecutiva, que no la cojan tan rápido, que les saquen ahí las cuentas a sus amigos y pasen, aunque les vendría mejor cogerla, porque sus amigos van a poner cuenta y se van a llevar más, y que estiren ahí, sean avariciosos y les saquen las tripas todo lo que puedan. No sé si me explico. Pues eso es algo que si te dejan solo con el manual, igual no lo ves. Un juego que, por ejemplo, sí que lo hace y que explica un poco, entre comillas, su magia más allá de las palabras, es The Mind. The Mind tiene, cuando tú lees el reglamento, un apartado que te dice, oye, después de tu primera partida, viene a hacer una referencia como diciéndote, si ves que las cosas no funcionan, vete aquí y te das la vuelta, le das la vuelta al manual, y entonces un texto que, claro, como estaba al revés, no lo podías leer, ya te explica un poquito, por si estabas perdido, el tema de que hay que esperar, sincronizarse y estas cosas. Sí. Sí, las claves. Eso es una de las cosas, fíjate, que también echo de menos, que cuando alguien explica el juego y ha jugado, no en primera partida incluso del que lo explica, sino cuando tú ya has jugado y explicas el juego a otros o a más gente nueva y es su primera partida, yo por lo menos siempre suelo dar alguna clave en plan de, bueno, mira, sabéis cómo se juega, esto es como tal, y unas pequeñas claves para ver por dónde tiras, de cara a que la gente vea la cosa un poco clara o un poco más clara más allá de las reglas. Pero es algo que no sé si porque los manuales o no es el objetivo de los reglamentos, o mucha gente entiende que es preferible que el jugador lo descubra por sí mismo y ya está. Es algo que no se suele incluir apenas en los manuales. Hay una parte colaborativa en esa búsqueda de la estrategia perfecta, ¿no? Digamos, ¿no? De lo que es cada jugador, que sí que es cierto que se deja como de lado, ¿no? Digamos, porque cuando estáis jugando, lo típico es, pues tienes una buena tirada y la gente pues lo que hace es, pues felicita o bien, pues sí que se enfada, pero porque es un... No se pregunta. Efectivamente, pero porque es algo del juego y tal. Esa parte colaborativa dentro de lo que son los juegos, no, o los que son de confrontación, no se mira mucho y creo que sí que es importante también para que el flujo del juego vaya bien también, claro. Y lo que dices tú, hombre, si yo quiero jugar así como con un cierto nivel, ¿no? O sea, con una estrategia y tal, yo quiero un rival digno. Yo quiero alguien que me lo haga pasar mal, que sepa cuándo me tiene que robar aquel recurso o no, o esa loseta, o ese tal y que cual, porque si no, debe ser de lo más aburrido, vamos, creo yo. Sí, estábamos de todas formas pensando que también, tal vez en ese esquema de primera partida reducida y versión avanzada y demás que puedo proponer en el reglamento, también eso, versión o ese apartado de consejos tácticos, exacto, o guías mínimas, sin revelarte toda la estrategia, pero sí darte alguna noción de por dónde pueden ir los tiros, también puede ser interesante. De cara a juegos que, como decía Raúl, los lees en el manual y te parecen una cosa, y como hemos dicho antes, como el juego no solo está en las reglas, la experiencia se traduce en otra, que es totalmente distinta. Yo es que cuando me ha dicho lo del código secreto, no es el primero que lo juega así, claro, así no tiene sentido. Y cuando se lo ves jugar a otra gente, digamos, de la manera no más correcta, pero bueno, sí, diferente, que dices, joder, claro, así sí es divertido, pero sigue siendo el mismo juego. Pero bueno, voy a soltar yo la mía, que... Es algo que es que me lleva a los demonios, porque tal vez se deba, por un lado, si el manual es de un juego traducido, porque la persona que lo ha traducido lo traduce y punto, y porque el que lo elaboró en el idioma que fuese fue a lo cómodo. Y son los ejemplos de juego favorables al que escribe. Un manual, sea un reglamento puro y duro o sea el cómo se juega, no tiene por qué, o sea, debería cubrir todas las situaciones, pero pueden darse elementos puntuales o situaciones puntuales en las que pues no sepas cómo resolver. Y hasta ahí, pues, lo comprendo. Pero que en un juego, todos los ejemplos de juego sean de situaciones que ya se han descrito en el manual, no tiene sentido. No te enseña nada, no te ejemplifica nada, no te sirve para nada. y hace esos ejemplos de juego inútiles, porque si tú me has dicho en el párrafo anterior que la regla A solo se aplica en turnos impares y lo que hace el ejemplo es ejemplificar esa misma regla, ¿de qué me sirve? Ponme una situación en la que eso no se cumpla o una situación en la que eso no esté claro y dime por qué no está claro. Pero si haces todos los ejemplos favorables, cortos, sencillos y exactamente referentes a lo que acabas de explicar, los ejemplos pierden todo el sentido y toda la utilidad, que es, por lo menos en mi caso, que te aclaren situaciones que se pueden dar a lo largo de la partida, pero que no están explícitamente puestas en las reglas. Es que es más. Y hay muchos manuales que tienen esa laguna. O sea, todos los ejemplos es para tirarlos a la basura. Es que es más. Directamente. Es que es incluso peor porque estás duplicando información, con lo que puedes hacer que el lector lea primero una cosa y por lo que sea entiende otra dentro de lo que es ese ejemplo. Y ya la has liado, claro, entonces ya te vuelves atrás, vuelves a leer, pero es que aquí pone que no sé qué, qué tal. Sí, eso es un error bastante grave, creo yo. Creo que es en el Pantheon que la fase de combate también, o sea, con dados que quitas, que pones, que no sé qué y tal y que cual, que creo que el ejemplo que hay se queda a la mitad también. Sí, medio. Exacto, a medio camino. Efectivamente, tal vez. ¿Para qué lo? Tal vez, porque tú vas ahí lees y dices, vale, y el caso de lo que es que parece que no es tan raro como uh-huh. Porque un reglamento que tiene tanta estrategia, que tiene tanta complejidad, digamos, es normal, creo, bueno, es normal, es posible que se le escape algo, claro, pero cuando algo es bastante habitual, jolín. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Si te pones a contar todos los ejemplos de juego que aparecen en los manuales, no sirven de nada. Es que no me plantean nada diferente a lo que se está diciendo anteriormente en párrafos previos. Entonces, la utilidad es nula. Estás rellenando el manual con cosas que al que lo escribe le parece muy fácil, porque dice A es B y lo siguiente que hace es poner una situación de juego en la que A es B. Pues eso ya lo sé yo, porque lo dices en la regla y más claro no puede estar. Y entonces desaprovechas la oportunidad, que después se reaprovecha sacando un FAQ de 8 páginas y una guía rápida de 15 y un playbook en el que otra vez vuelves a hacer un turno de juego o varios turnos de juego en el que la mitad de las cosas que te si es que yo no jugaría así o es que esto ya lo... Es decir, no hay que aclarar muchas más cosas y el reglamento es claro, como decíamos. Tendrás que ir a los extremos, a las cosas poco probables, pero que sepas que se den, pero no me pongas los lugares comunes que no me sirven para nada. Que lo mismo pasa con los ejemplos de juego que con las imágenes. Hay imágenes, lo decía antes Raúl, el tema de los esquemas, de aclarar las imágenes tienen que ser clarificadoras, apoyar al texto de la regla, al ejemplo de juego gráfico y tal, pero... no hacerlo así es perder claridad, perder posibilidad de que ese juego se juegue. Directamente, o sea, que no tiene otro nombre. Mira, por ejemplo, el Brass nuevo, creo que el tema de las imágenes están bastante imbrincadas dentro de lo que es el texto. Creo que ahí está bastante, es un poquito más mejorable, creo yo, porque no te lo dicen, entonces de golpe miras a la imagen y dices, ah, mira, sé que hay unos numeritos y tal, no sé qué, o sea, no te dicen en el texto, mira en la imagen que tienes al lado, porque estás uh-huh. intentando leer todo ese texto y cuando te giras y ves que dices, de acuerdo, estás súper integrado, pero sí que es cierto que cuando no, que son fotos que están ahí, pues simplemente, pues oye, mi fotos así de golpe, pues es como lo de las historias de James Watt, o sea, yo ya las sé, si no, pues me voy a Wikipedia, ¿sabes? O sea, no me aportan nada. Bueno, ¿tienes alguna más tú por ahí, Dave? Yo, ¿alguna puñalada? No, poco más. A mí, bueno, quizás lo que se ve es un poquito lo de las hojas de ayuda o de resumen, que yo jamás las he usado. Vamos, o sea, cuando... No me lo creo. Sí. Cuando he tenido dudas, me he ido directamente al reglamento. La hoja de ayuda, yo personalmente lo considero algo inútil. No me aporta nada. Suelen ser... o tan resumidas que no me sacan de la duda, uh-huh. o eso, o tan, insisto, que deben ser cosas de la edad, o de la falta de graduación de las gafas, no sé, pero con unos textos... A mí, ¿sabes lo que me pasa? Dime. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Y lo comentaré ahora en breve. En muchos casos me han ayudado a aprender a jugar de forma más clara y más rápida que el propio manual. Básicamente porque la estructura que tienen es justo la que reclamábamos o la que hemos reclamado a lo largo de la charla. Claridad, lenguaje directo, resumido, frases cortas, sin rodeos. Pero entonces, es que hay manuales en los que el manual son 30 páginas, de las cuales 15 son trasfondo, las otras 15 son el setup, el turno y el cómo se gana. Y no he sido capaz de hacerme esa idea mental en mi cabeza, ese mapa mental de cómo se juega. Y voy a la hoja de ayuda y me queda tan claro que digo, mira, ya sí puedo volver al manual y darle la lectura adecuada teniendo el otro en mente o ponerme directamente a jugar. Yo las hojas de ayuda que me han sido útiles me las he hecho yo. Ahí sí que no las de los juegos no las uso, en serio. Y una última cosa que has dicho ahora mismo que me ha venido a la cabeza y realmente es que me da muchísima rabia es las condiciones de victoria puestas o al final o a la mitad. O sea, no sabes a lo que estás jugando hasta que no vas por la página 15. Y bueno, ¿pero por qué estoy haciendo todo esto? Eso es una de las cosas que hemos comentado antes del canon al que responden. Sobre todo pasa mucho en los euros, que cambian ese orden y entonces te explican el turno antes del cómo ganar, que yo no sé, por lo menos en mi cabeza el orden es justo para mí más comprensible es exacto, es primero explícame cómo ganar y después, o sea, qué tengo que hacer para ganar o cómo ganar y después explícame qué es lo que tengo que hacer, pero si después de contarme el turno, hablarme de los puntos de victoria, de las dependencias, de no sé qué, de tal, me dices, no, es que en realidad son más puntos, vas a tener que ir a estos tres sitios, claro, dices, joder, pues tío, me lo dices antes y ya voy con eso en la cabeza y ya tengo por lo menos, como tú decías, el objetivo marcado de esto es lo que tengo que hacer y así es como lo tengo que hacer, pero no al revés, porque entonces muchas de las cosas, como tú decías, hacen que sean claro, que sea contraintuitivo, que no te surja de manera natural el por qué voy a aplicar tal regla o voy a ir por aquí o voy a ir por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ¿qué queréis que os diga? Es un poquito churrillo ahí, sí. Bueno, no sé si Raúl creo que no está, ¿no? Sí, sí, claro que estoy. Escucha. Ah, sí, sí, pero, vale, joder, como no me has contestado. Bueno, no, bueno, dale, estoy dale. A tope con las hojas de ayuda, a mí me encantan y las utilizo un montón. Y tampoco sé qué queréis que os digan sobre cómo ganar en un euro. El que hace más puntos gana, joder. Bueno, que está rascando visto ahí en el micro. Entonces, no sé, la verdad, poco más puedo aportar a esos temas. Yo ya he dicho que falta, en mi opinión, normalmente el problema es que falta un discurso claro y sencillo acorde pues al juego. Sí, podemos cerrar esta sección o este apartado de errores con algo que ha comentado Roria y también ha repetido Dave a lo largo de la charla, que es la falta de profesionalización de este sector, de este aspecto del sector, ¿no? Es decir, la falta de una figura que aglutine todos estos detalles y estos aspectos y lo lleve a la máxima expresión o a un nivel de exigencia igual, al menos que los otros aspectos como el aspecto gráfico, el mecánico, el crear un buen producto además de un buen juego, pues bueno, dentro del producto está el reglamento, que como ya hemos repetido en varias ocasiones es lo primero a lo que se enfrenta el jugador cuando va a jugar. Es decir, ya has comprado el juego, ya te ha encandilado la portada, ya te ha encandilado la contraportada, pero claro, tienes que abrir la caja y aprender a jugar. Y vamos, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado, bueno, Raúl lo ha comentado antes también con los temas de la tienda, de leer un juego, leer el reglamento de un juego y por no comprenderlo enviarlo por la puerta o a la estantería. Sí, bueno, yo tanto como eso no, pero tampoco como que no leo mucho últimamente de juegos, pero vamos, lo que sí que me ha pasado es leerlo y decir... Uf, ¿sabes qué? ¿Por qué no jugamos a esto otro que sí que sé ya cómo, claro, cómo se juega? Ya está, y lo guardas en el armario y tiras. Eso sí. Ese es el otro efecto colateral, es decir, puede que no juegues a ese juego concretamente y lo dejes olvidado, o puede que por simple pereza, por simple impedimento de comprensión de las reglas, por simple... Porque no es el momento de esos elementos, pero... eso es. Sí, pero bueno, que lo que menos necesita un juego es poderse pegarse tiros a sí mismo en el pie para que no se le juegue. Y evidentemente, pues bueno, si esto, digamos, está un poquito más institucionalizado a ese nivel, o más profesionalizado, con distintos cánones, estándares y demás, es un paso adelante. O sea, sin duda es un paso adelante. Bueno, vamos a cerrar ya con lo que más seguro que os va a gustar después de los palos. Ahora vamos, palos ahora zanahorias, a medio camino. Vamos a decir cuál consideramos que es el mejor manual, a lo mejor no el mejor de los mejores, el sumum de los manuales, de los reglamentos, y cuál sería nuestro peor manual o el peor manual al que nos hemos enfrentado en nuestra corta vida lúdica. No sé si queréis empezar alguno de los dos o lanzo yo las piedras. Venga, tú primero. Vale, vamos allá. Tomado trago para y aire para despacharme a gusto. Bueno, yo en el aspecto de mejor manual destacaría, lo comentamos en su momento en el especial, en el programa especial que le dedicamos a Chad Jensen. Yo creo que los manuales de los juegos de Chad Jensen, que tampoco es que tenga 500.000, son una delicia en cuanto a claridad, en cuanto a estructura, en cuanto a cumplir lo que esperas de un buen manual y lo que esperas de un buen manual en el caso, por ejemplo, del Dominant Species, un juego no complejo, pero sí largo de explicar, en el que todo tienes fases, subfases, apartados y demás. Desde luego, y es un manual además escrito por él, es decir, la misma persona que ha diseñado el juego es la que ha escrito el manual, no sé si lo habrá corregido él. Pero es curioso que el resultado de ese combo sea tan bueno. Y la verdad es que tú te lees el manual de Dominant Species y te queda todo claro. Por lo menos el cómo se juega. Que acudes a él, todo claro con las fases, con su longitud, lo que hace, lo que no hace, las consecuencias y tal. Todo bien estructurado, con ejemplos de juego y demás. Con lo cual yo sería una de las mejores experiencias de cara a aprender a jugar. Me pasó un poco menos con Urban Sprawl, pero tampoco es un manual infumable. Es un buen manual dentro de lo que cabe. Y entre los peores manuales, por mi experiencia, diría los de Fantasy Flight, lo comentaba fuera de micro, más que nada porque no sé qué me pasa con ellos, que con esa mezcla entre trasfondo y reglas... estoy hablando pues Runeage, Eldritch Horror y demás, como decía, me comentaba Raúl o me apostillaba Raúl fuera de micro, son juegos antiguos, en los nuevos no he probado tantos, pero en los antiguos yo nunca he conseguido aprender a jugar un juego de Fantasy Flight Games solo por el manual, siempre he tenido que acudir, como decía antes, a la hoja de resumen y la hoja de ayuda, a partir de ahí de hacerme el mapa mental y volver a lo que es el manual para determinadas dudas, que después es que muchos de los juegos son de dos páginas o de una página por las dos caras, que no tienen más, yo no sé qué me pasa. Y por otro lado también están los manuales de nuestro querido llamado Eklund, pero bueno, esos tienen, digamos, otro inconveniente, que no es tanto como está escrito el manual, que puede ser un lenguaje más o menos ofuscado, sino que tiene que ver más bien... en cuanto al planteamiento del juego, al ser un juego muy temático, maneja un montón de jerga y eso es una barrera a la hora de aprender a jugar. Y entonces, en cuanto a esa barrera además se refleja en el reglamento y lo que decía antes, no puedes hablar de Meeple colocado en un sitio, sino que en función de cada uno de los siete sitios en donde se coloca el Meeple tiene un nombre diferente. Pues claro, eso es más un tema de diseño, un problema de diseño, un inconveniente de diseño que lo que te puede aclarar el manual. Entonces, bueno, yo entiendo que por ahí sean manuales duros, pero como todo, responde también a un estándar. Tal vez una vez que has jugado a uno, ya te acostumbras a esa rareza o a esa barrera y dentro de lo que cabe te puede dar claves para desentrañar otros. Y el peor dolor que he sufrido yo en los manuales han sido los de Portal Games, de nuestro querido amigo Trebicek. Que yo no sé por qué no aprende. O sea, si es que juego tras juego, casi todos sus juegos le destacan eso. Sé, el último que ha sacado creo que es el tema de detectives, los anteriores, el First Martian y compañía, sé que puso a gente específica para el tema del manual. Gente, además, no recuerdo exactamente si externa, pero bueno, alguien específico para el tema de la redacción del manual. Todos sus juegos hasta hace bien poco, no sé qué tal ha salido el del detectives, salen trasquilados en el tema del manual. O sea, es una sensación de que no sabes muy bien cómo escriben el manual, llega alguien y con los mismos textos, o sea, hablamos de la misma información estructurada de una manera coherente. Hablábamos antes también de la importancia de la estructura en el manual y este es un ejemplo de ellos. La misma información estructurada de manera diferente, reescribe el manual, reestructura el manual, lo saca de forma no oficial y es más claro que el manual oficial por el que has pagado. Entonces llega a Portal Games y está listo que lo publica como si fuera una especie de almanaque de extra y lo adopta como manual semioficial. Evidentemente no puede decir que es el oficial porque ya la ha cagado por los 15 sitios. Entonces te ves con un manual tres ediciones después y un FAQ que es, vamos, como la declaración del manual de la declaración de la renta de gordo, que es que no es, es incomprensible que les pase vez tras vez. O sea, es que no lo entiendo. Y ya te digo, o sea, buscas en BGG lo que se destaca de cosas negativas de los juegos de Portal y siempre sale el manual. Si te lo reescribe alguien y te lo reescribe, lo que digo, sin cambiar la información, estructurando de otra manera, pues piensa tal vez que hay otro problema más aparte de la redacción del manual. Y no son manuales cortos, que estamos hablando del First Martian, que después es un juego de colocación de trabajadores con sus zonas varias, con determinados elementos concretos de cada zona, pero que bueno, no es muy complicado, pues 66 páginas tiene la reescritura del manual. 66. ¿En serio? Y el manual oficial, sí, sí, que tiene muchos ejemplos gráficos y muchas imágenes por medio, pero su manual a doble columna, la página, o sea, no te lo explicas. Pues el oficial tiene 45, la reescritura 66 y el almanaque debe estar por los 70. O sea, y después, joder, pues si al final me lo leo una vez y termino jugando otra vez con la hoja de ayuda, o sea, es que yo no me lo explico. Pues una tras otra surge esto y claro, eso te echa para atrás. O sea, toda la gente que va a un juego de Portal va, vamos, con el rabo entre las piernas porque sabe que por lo menos la primera edición de manual la puede tirar prácticamente a la basura. Tiene que esperar que alguien, a un fan de la editorial, se le ilumine la bombilla y se le ocurra reescribir el manual. Pero es que además tiene que ser alguien que sepa lo que está jugando. Porque claro, o sea, que el manual profesional sea peor en calidad, en estructura, en legibilidad, en comprensión, que el manual semiprofesional o no oficial, es que es de traca. Y estamos hablando de juegos, y lo hablábamos antes, juegos que no son baratos. O sea, cuando tú pagas un dinero determinado, esperas unas mínimas calidades en el producto. Y si el manual no lo tienes para pegarle, vamos. En fin. De todas maneras. Así que nada. Casi mejor eso que no las tres ediciones de la, ¿cómo se llama este? De la High Frontier, ¿no? Sí, pero fíjate que eso es diferente. Es que son tres juegos, ¿no? Pero es que me da la sensación. No, pero no, lo digo porque es. Dime, perdona. Es diferente el enfoque, me refiero, porque tú puedes tener. Tú puedes puntualizar las reglas. O sea, el formato de Living Rules tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que nunca sabes si estás jugando a la última versión. Entonces vas a jugar con alguien y es como coincidir lo típico de mi casa se juega así. Entonces, si todos sois de la misma casa, probablemente juguéis a la misma versión de las reglas. Pero también es cierto que ese formato es para corregir en vivo, en directo o detallar. Pero no te pega un cambio. Es decir, no vas a ver una reestructuración brutal, lo que se llama en software un major change, sí. Un cambio, exacto, sí, una nueva release enorme y tal. No es lo habitual. Eso lo hacen cuando sacan una edición. Pero es que Portal, es que el tío lo ves y le rehizo el manual entero de arriba abajo. O sea, desde el índice, que lo organizó de otra manera para hacerlo comprensible hasta cada una de las secciones, cambiándole las imágenes de sitio, reutilizando exactamente el mismo contenido. Yo no me lo explicaba. Lo otro, lo que te digo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. pero lo que te encuentras siempre es una versión depurada de lo anterior, que aclara algo, puntualiza algo y hace pequeños cambios en pequeñas secciones, pero no es una reestructuración completa del manual, que es lo que a mí, bajo mi juicio, no es aceptable cuando, como decíamos, pagas por algo. Esperas una mínima calidad de alguna manera. Entonces, en fin, alejaos de Portal Games y vendo First Martian por si quiere. Bueno, contadme, a ver, experiencias buenas y malas en este tema. Venga, me apunto yo porque además engancho con una cosa que comentas tú. El señor este de First Martian escribe libros, ¿no? O sea, yo juraría que estoy leyendo un libro de él. Board Games That Tell Stories. Sí, sí, ese es el misterio. O sea, escribirá. Él no sé si escribe los manuales, pero de luego, si los escribe igual que. Si escribe los libros igual que los manuales. No, pues vamos. No sé, yo estoy leyendo el primero y la verdad es que está resultando entretenido. Entonces, cuando he visto el ejemplo este, digo, jolines, pero. Bueno, pues en los libros no lo hace tan mal. Bueno, a ver, entonces. Yo el mejor manual no sé el mejor manual. Os puedo contar algunos que me gustan o cosas que me vienen a la mente así rápidas. Por ejemplo, hoy he estado leyendo un manual patrio, el manual de Monstar. No sé si sabéis qué juego es. Sí, el de Paz, ¿no? Ese, que saca que saca Megacorping. Pues bueno, es un manualito... Nada, es muy corto, es ni siquiera es con hojas, ¿no? Es un folletillo que lo despliega y la verdad es que la estructura ha quedado muy bien. Han usado terminología del cine, como la ambientación del juego, paralela a lo que es, por ejemplo, preparación de la partida, cómo poner el atrezo, cosas así que tienen sentido con el trasfondo del juego y la verdad es que a mí... me ha resultado muy atractiva la lectura y se me ha hecho ameno. Y es un manual que cuando lo he leído, pues dices, hombre, te apetece ponerte a jugar una partida. Luego, por ejemplo, y ya que le he pegado palos en general, así a difuso, porque no me gusta particularizar, en este caso, en otro sí, al Producto Nacional, unos manuales de los que nunca me acuerdo, y esto es una buena señal, son los que hacen los chicos de Looping. Por ejemplo, Topón o 1920. Sí. Estos manuales, yo no me acuerdo de ellos, es decir, en el buen sentido. No me he peleado nunca con ellos. Pues también puede ser un ejemplo de que quizás hay manuales chulos por aquí también, ¿no? O entrando en contradicción directa contigo. A mí, como hace Fantasy Flight, los manuales me gustan mucho. Tiene tu primer manualito donde te enseña a jugar, te vas montando tu partideja, te vas metiendo ahí en situación y vas aprendiendo a jugar. Y luego todas las dudas que te salen, pues vas al otro reglamento y lo vas mirando. No sé, me parece un sistema muy eficaz. Yo que de ellos prácticamente juego todos los juegos y los pruebo, y normalmente soy yo el que se enfrenta al manual y lo aprende, pues la verdad es que ese sistema también me funciona muy bien. Y en lo del peor manual... Habrán despedido al que escribía los manuales. Y ahora, por lo visto, el Arkham Horror tercera edición viene con otra maquetación ya diferente, que me da a mí que va a ser la que ya mantengan de aquí al futuro. Ya creo que la fórmula de los dos manuales la van a seguir manteniendo, pero me da que la maquetación la han cambiado ligeramente. Y en cuanto a peor manual, no me voy a mojar. He contado fallos grandes, pero no voy a poner mi dedo índice sobre nadie porque tengo, o sea, si pudiera acordarme de un manual que no me gustase nada, pero que no fuera español, pues lo pondría como ejemplo. Pero la verdad es que en cierto modo, aunque me lo hagan pasar muy mal con los manuales, les tengo mucho cariño a todos ellos y tampoco quiero poner ahí el dedo. ¡Pum! Pues este es un auténtico coñazo. Pero vamos, hay dos manuales que consiguieron que dos veces intentara aprender al juego y los dejara de jugar. Pues me toca, entonces. Claro, sí, es el que queda. Remata. Pues yo es que estoy mirando aquí en el listado que tengo aquí en la BGG de los juegos que he jugado y que tengo y tal. Y de mejor manual tampoco puedo hablar mucho. las cosas como son. Ya os digo. Por favor. Es que, a ver, insisto, yo es que soy más tirando a juegos como Warhammer o el King of Wars, tal, y creo que son manuales que dentro de lo suyo están más o menos bien. Y soy más rolero también, entonces manuales de rol, pues creo que están bastante mejor hechos que no los de juegos de mesa. El ejemplo que he puesto antes, el del Feudum, quizás, que a pesar de que es pesado y tal y cual, con esa ayuda del vídeo, pues hombre, gana mucho. O yo qué sé, el Rising Sun también creo que está bastante bien esquematizado y bastante bien explicado lo que es el juego en sí, ¿no? Y de manuales malos, pues hombre, el que se me viene a la cabeza es uno que se llama Blue Max, no sé si os suena. Efectivamente, sí. Pues nos peleamos con las reglas de altura un montón de tiempo en esa primera partida y es un juego que está vetado, o sea, está ya metido dentro del armario y como no vendo, pues se va a quedar ahí dentro de ese armario. Sí. Y pues sí, efectivamente, criará muchísimo polvo, vamos. Y los hijos de mis hijos, ¿no? Sí. Bueno. Pues no sé si tenéis algo más que añadir o ya lo dejamos aquí. Todo bien, ¿no? Sí. ¿Ruegos, preguntas, algo más? ¿Nada? Bueno, pues nada, yo creo que hemos dado un buen repaso a este tema. Espero que os haya sido muy interesante y muy edificante. Que evitéis los juegos antiguos de Fantasy Flight Games y intentaremos sacarle a Raúl cuáles son esos dos. Esos dos misterios. Que se está guardando por si acaso se vuelven superventas y tiene que tragarse las palabras. Tú no lo ves. ¿Ves? ¿Qué te digo yo? Ay. En fin, es lo que tiene la vida el tendero. Bueno, pues nada, solo me queda agradeceros que os hayáis prestado a esta charla. Raúl, Dave, como siempre, y nada, despedidos. Muchísimas gracias a ti y un placer estar aquí compartiendo estas, no sé, han sido casi 2 horas, ¿no? Hablando. No lo sé. Yo pongo a grabar y lo que salga. En serio, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Pues muchísimas gracias, claro, a Xavi por invitarme aquí a pasar este buen rato entre nosotros. Y si hay algún campeón que haya aguantado hasta aquí, pues muchísimas gracias también por escucharnos. A mí me hace mucha ilusión participar en estas charlas y contar un poquito lo que sé o lo que no sé o lo que aprendo o desaprendo sobre los juegos de mesa. Así que un placer estar aquí con vosotros. Sí, siempre aguantan porque ahora después es cuando meto la cuña en sorteo. Y entonces, si no llegas hasta aquí, no te llevas nada. Bueno, pues nada, chicos, lo dicho, un placer y hasta pronto. Pues esta ha sido todo la charla de hoy, espero que os haya gustado, os voy a dejar las vías de contacto. A mí me podéis encontrar como @bilbo, VILVH, a Ángel Solo como @sacedon22, en su canal de YouTube como @angelsolo. Tenéis por ahí Alfonsiker como @egosun en Twitter y los que han participado hoy, que han sido Dave Nevasa, Dave Neva ZZA en Twitter y Raúl del Bazar Iglesias, @elbazariglesias, y creo que tiene por ahí una cuenta personal para daros la lata ya en privado directamente. Y nada, si tenéis alguna queja, contribución, crítica, lo que sea, las podéis dejar en iVoox, en el hilo de la BSK o en el blog del programa nosolojuegosolos.blogspot.com. Y sin más, pues ya me despido y nos vemos en alguna otra charla. Hasta luego.